infantil el 19 de diciembre del 2001 en la ciudad de Rosario, del Ángel de la Bicicleta, del Claudio Pocho Leprati. ¿Cómo se está viviendo en estos tiempos de también tanta convulsión, tanto protocolo de seguridad y toda esta cosa allí en Rosario? Bueno, con mucha angustia, con mucha angustia porque, bueno, por la situación actual, por supuesto, a partir de la asunción de Javier Milei y todo lo que viene pasando en estos poquitos días de gobierno, por supuesto que entendemos que es la continuidad de un país que ya venía en un tobogán descendente, ¿no?, en materia política, social, pero que, bueno, claramente las políticas ya anunciadas y puestas en práctica del nuevo gobierno agudizan todo lo malo que veníamos atravesando. Y, por supuesto, en estas fechas también, ¿no?, recordar los asesinados del 2001, que fueron nada más y nada menos que 39 en todo el país, de los cuales 9 aquí en la provincia de Santa Fe, y entre ellos y ellas Claudio Pocho Leprati. Y este año, con un condimento más, aquí por lo menos en nuestra zona y en la ciudad de Rosario en particular, porque dentro de unos días, el 29 de diciembre, se está cumpliendo el primer aniversario del fallecimiento de Celeste Leprati, la hermana de Pocho Leprati, una enorme mujer, una gran compañera y amiga. Y bueno, entonces se junta todo, ¿no? La verdad que es un momento angustiante, feo y al mismo tiempo, bueno, obligados y obligadas a salir al encuentro de los de siempre, a salir a las calles, más allá de las amenazas y de las propuesta del nuevo gobierno en relación al famoso protocolo de Bullrich. Ayer hubo, como todos los años, todos los 19 de diciembre, realizamos una concentración y un acto frente a tribunales aquí en Rosario, a donde, por supuesto, se recuerda a los asesinados y asesinadas en el 2001, y siempre con el repudio y la denuncia al responsable máximo de aquello, que fue Carlos Reutemann, cuando fuera gobernador de la provincia de Santa Fe. Ayer tuvo las mismas características el acto, pero, vuelvo a decir, con este agregado de la ausencia de Celeste Leprati, que era una de las protagonistas de estos actos. De los movimientos. 22 años. Y bueno, entonces se le rindió un homenaje muy sentido, muy emotivo a Celeste, por supuesto, por no contar con ella. Tal cual. La intendencia de Rosario, digamos, no sé si se llama intendencia o es el intendente, ¿participó de las movilizaciones? ¿Hizo alguna historia ahí, el Consejo Deliberante o algo así, no? No, por lo general no se ocupa de ello. Por supuesto, sí, algunos y algunas concejalas siempre están presentes. Son cada vez son menos, esa es la verdad. Ahora se volvió a renovar el plantel de concejales y concejalas, y la verdad que es un puñadito muy pequeño de diferentes fuerzas políticas, sí, pero un puñadito muy pequeño de compañeros y compañeras allí, que los podemos reconocer, ¿no?, como compañeros y compañeras que acompañan todas estas cuestiones. Sí, lo que va a haber mañana un homenaje en el Consejo Deliberante de Rosario, porque, bueno, Celeste Leprati fue concejala de ciudad de Rosario entre el 2016, asumió en el final de 2015 hasta el 2019, y bueno, institucionalmente corresponde, se le va a rendir un homenaje, y bueno, y es correcto que así sea, ¿no? Pero lo cierto es que las autoridades de la ciudad nunca han acompañado cuerpo presente, más allá de alguna declaración, por supuesto, institucional, pero no mucho más que eso. Es la gente, son las organizaciones las que están en la calle y las que están, las que hoy, además, a partir de las 17 horas, vamos a estar protagonizando seguramente lo que va a ser una marcha multitudinaria desde la Plaza San Martín de Rosario al Monumento a la Bandera. Está bueno. ¿Y en los medios de comunicación de Rosario cómo se está tratando el tema? es tan brutal lo que está pasando en estos últimos días, a partir, vuelvo a decir, de la asunción de Javier Milei, que el recordatorio del 19 y 20 de diciembre se está tocando muy muy de costadito, podríamos decir, ¿no? En los grandes medios, sí. En los grandes medios. Sí, sí. Sí, por supuesto, radios como FM Alas y las radios comunitarias, como le llamamos, o alternativa, o como se le quiera decir, por estos lugares sí, hacemos foco en el recordatorio siempre de lo que significó el 19 y 20 de diciembre del 2001, pero los grandes medios, la verdad que no. Pero bueno, vuelvo a decir, ¿no? Lo que está pasando en Argentina es tan tremendo que, sí. Bueno, hay mucha preocupación por ello, aunque no todos los medios están repudiando lo que está pasando, algunos lo están celebrando, lo están justificando, sí, ¿cierto? Sí, en todos lados. Por último, tengo entendido que hoy el presidente en cadena nacional va a dar a conocer el DNU que bajaría no sé cuánta cantidad de derechos y leyes y pondría las nuevas que él estaría dispuesto a sostener. No sabemos qué puede llegar a suceder en las calles hoy. Entendemos que seguramente hay gente preparada como para cuidarse y cuidarnos, pero también está preparado la policía, el ejército y todas las fuerzas federales y provinciales. ¿Allí en Rosario también? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, hace poquitos días estuvo la ministra Patricia Bullrich junto al gobernador y al intendente haciendo grandes anuncios en el Monumento a la Bandera. Rosario es un foco importantísimo por todo lo que viene sucediendo, claramente, y la región. Y sí, nos obliga claramente, ¿no?, a las organizaciones a estar atentos, a encontrarnos, a repensar y a organizarnos de otra manera. Tal cual. Teniendo en cuenta todo lo que se viene anunciando, no podemos mirar para otro lado, pero estamos convencidos y convencidas que como nunca debemos reforzar y estar en las calles como lo venimos haciendo, más allá de las amenazas y de los protocolos de seguridad y demás, por supuesto con todos los cuidados que amerita la situación, pero debemos estar en las calles, porque ¿cómo hace la gente? Digo, estamos hablando de un 44% de pobreza en la Argentina. La zona de Rosario, influencia, está padeciendo uno de los peores momentos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que toda esa gente hambriada y que la está pasando realmente muy, muy mal, no esté en las calles exigiendo lo que le corresponde? Es imposible. Y bueno, y tenemos que estar acompañando todo esto sin lugar a dudas, más allá de los protocolos y las amenazas. Tal cual. Mauricio Cornaglia de Rosario, muchísimas gracias y buen mendigo de buen fútbol. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Un abrazo, hermano. Que pases bien. Bueno, ahí estamos escuchando. Buen año. Bueno, igualmente. Escuchando a Mauricio Cornaglia desde Rosario, contándonos cuál va a ser la situación en estos días. Mientras tanto, vamos a recordar. El 19 de diciembre del 2001, la ciudad de Rosario se quedó sin el ángel de la bicicleta, el Claudio Pocho Leprati. A 35 años de edad, fue asesinado en un operativo policial en un comedor infantil y le dispararon a sangre fría. Hoy, el ángel de la bicicleta sigue vivo. Ojalá su recuerdo eterno y se memorice su último grito. ¡Bajen las armas! Acá solo hay pibes comiendo. León Gieco. Cuerpo. Bueno, ahí estaba. El ángel de la bicicleta, como decíamos, León Gieco, y su forma de representarnos a través de la cultura, la canción, la música. Y digo de representarnos porque, sinceramente, a mí me representa mucho León Gieco. Y no porque sea yo, sino porque me siento parte de una sociedad que no quiere esas cosas, que no quiere el estado de sitio, que quiere memoria. Por eso es que ahora vamos a escuchar un podcast de FM La Tribu, los cumpas de la radio comunitaria allí en Almagro, con los que hemos compartido muchos y muchas momentos buenos y malos, pero que hemos andado siempre de la mano y codo a codo haciendo comunicación alternativa, comunicación alterativa. Entonces, vamos a presentar Estado de Sitio,